elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Liga.fm. Estamos conectados. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En este episodio te vengo a hablar del diario intersticial. La verdad es que no conocía este tipo de diario hasta hace varias semanas que en un grupo de Telegram una usuaria lo nombró y explicó cómo lo usaba. Me pareció que era algo interesante y me puse a buscar información al respecto. Lo que encontré me gustó y entonces decidí comenzar uno y hoy te quiero contar mi experiencia con él. Pero antes quiero contarte que este episodio está patrocinado por LaunchU, una red social española que viene a ser la alternativa a las grandes redes sociales. Esta es la primera vez que patrocino un episodio del podcast, pero es que LaunchU a mí me gusta, es una red que utilizo. Es una red social distinta y principalmente me gusta por dos cosas. Una, porque tú eliges el contenido que quieres ver y cómo lo quieres ver. Porque no hay algoritmo, tú eres el algoritmo. Y además, tiene un lugar especial para el audio, es decir, los podcasts, porque te permite subir tus episodios directamente allí, en tu perfil, para que sean escuchados por todos los usuarios de la red. Así que Vacía tu bandeja también lo puedes encontrar en LaunchU. Y te dejaré en las notas el link a mi perfil para que puedas escucharlos allí y de paso descubrir la red de LaunchU. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. El diario intersticial. Veamos primero qué es un diario intersticial. Es un diario que vamos a llevar en el que vamos a reflejar momentos concretos de nuestro día. Exactamente los momentos de cambio de tarea. Es decir, cuando acabamos una tarea y vamos a comenzar otra distinta. Sabemos que a nuestro cerebro le cuesta realizar este cambio. Cambiar la atención entre tareas tiene un desgaste y tardamos un tiempo en volver a estar concentrados. Es por eso que vamos a centrarnos en esta parte, para ayudarnos en ese proceso y acortar ese tiempo. ¿Cómo son las anotaciones? Es algo sencillo. Lo que tenemos que apuntar es la tarea que vamos a realizar, la hora en la que la comenzamos, una o dos frases de cómo vamos a realizar esa tarea y la hora en la que la finaliza. Y en ese momento es el momento en que hay que vaciar la mente de todos los pensamientos que aún tenemos de la tarea que acabas de finalizar. Cuando tú acabas de hacer algo, normalmente siempre te quedan algunos pensamientos sobre aquello que estabas haciendo. Y entonces el vaciar la mente, ¿no? Escribir una o dos frases, hace que puedas concentrarte de forma más rápida en la siguiente acción. Y con la nueva tarea vuelves a hacer exactamente lo mismo. También puedes apuntar interrupciones o distracciones que hayas tenido, las dificultades que te has encontrado al realizar la tarea, todo lo que tú consideres importante lo puedes apuntar allí en esos momentos. Como verás, es bastante fácil de llevar, pero si es nuevo para ti y nunca has llevado un diario de ningún tipo, tendrás que desarrollar el hábito de hacerlo. Es un hábito como cualquier otro. ¿Y cómo lo estoy implementando yo? Bueno, lo que he estado haciendo son distintas pruebas para ver cuál es la mejor manera de llevarlo dentro de mi bullet journal. El principal problema que encontraba fue que si en el diario intersticial voy añadiendo las tareas según las voy haciendo, en algún otro sitio he de tener el listado de tareas que actualmente tengo en mi registro diario. Por tanto, lo primero que pensé fue incluirlo dentro de mi registro diario. Juntar las dos cosas. Justo debajo de mi lista de tareas, comenzar a hacer el registro intersticial. Pero esto solo lo hice un día, porque enseguida me di cuenta de que no me era cómodo, de que a lo mejor hay tareas que no has apuntado al principio y tienes que apuntar después. Además, me cambia la forma de trabajar con mi registro diario y me veía obligada a reescribir tareas más a menudo que antes, ya que los registros diarios pasaban a ocuparme una página o más. Y normalmente yo, pues como trabajo a dos páginas vistas, muchas veces tengo, pues, no sé, 4 o 5 días, ¿no? Y eso, de repente, pues me cambiaba. Entonces, lo que pensé fue, bueno, voy a crear una colección aparte para el diario intersticial y dejo mi registro diario tal cual lo tengo. Esta forma me ha ido mucho mejor, porque puedo tener mi lista de tareas en mi registro diario e ir desarrollando la colección aparte. He implementado este método durante 2 semanas seguidas y me ha ido bastante mejor, pero no termina de ser perfecto, porque las dos conexiones van avanzando diariamente y hay días que he de ir hacia adelante en el bujo para ir a buscar la lista de tareas y otros en las que he de ir hacia atrás para ir a buscarlas. Entonces, me genera un poco de confusión. No termina de gustarme. Así que al final todo esto me ha llevado a realizar una tercera prueba, que creo que será la definitiva. Sustituir el registro diario por el diario intersticial y volver a implementar el registro semanal, que es donde llevaré la lista de tareas. El registro semanal lo estuve llevando hace 2-3 años junto con el Chronodex. Igual lo recuerdas porque hice algunos episodios sobre eso y me funcionaba bastante bien. Así que pienso que ahora puedo rescatarlo y que me haga la misma función. Durante el mes de diciembre lo voy a llevar así y si me convence, pues seguramente lo aplicaré durante el 2022 en mi nueva libreta. Pero bueno, esto ya te lo confirmaré más adelante cuando acabe el mes y comience el año, si lo voy a llevar así o no. ¿Y por qué me gusta el diario intersticial? Pues lo que más me gusta son los beneficios que obtengo de llevar el diario. Es decir, cuando tú escribes en el diario son momentos de reflexión. No solo es que vacíes tu mente de los pensamientos de la tarea acabada y te plantees cómo vas a cometer la siguiente, sino que recapacitas cómo te ha ido, te das cuenta si te has dejado llevar por interrupciones, si has procrastinado. Digamos que tomas conciencia de que adquieres un compromiso contigo misma sobre aquella tarea que has decidido realizar. Y luego además, a la hora de hacer las revisiones semanales, tienes muchísima más información, porque a medida que pasan los días, te vas haciendo más preguntas en esos momentos de reflexión. Van dejando constancia de más cosas, de tu estado de ánimo y de todo lo que tú consideras realmente interesante. Y entonces todo eso hace que esas revisiones sean mucho más ricas y te aporten muchísimo más. ¿Y qué dificultades me he encontrado? Porque me he encontrado algunas. Por un lado, la que te he contado antes de encontrar la mejor manera de implementarlo. Y por otro, desarrollar el hábito. Me encuentro que hay días que lo comienzo y a medida que pasa la mañana, acabo una tarea y sigo con la siguiente sin apuntar nada y al tiempo me doy cuenta, ¿no? Me falta desarrollar el hábito y para ello he pensado que lo mejor sería incluirlo en el tracker de hábitos que hago mensual y tratarlo como tal. Yo creo que es la mejor manera de que yo adquiera este hábito porque realmente es algo diferente a lo que he estado haciendo hasta ahora y es fácil que se me olvide. Por otro lado, también encima veo que solo lo llevo en mi jornada laboral y para el área personal no. Y es algo que también me gustaría trabajar y empezar a implementar. En la jornada laboral es fácil, estás delante del ordenador, tienes el bujo en la mesa y es mucho más fácil de llevar, ¿no? En tu vida personal haces todo tipo de tareas y el ordenador hay días que no lo enciende y entonces es más complicado que vayas al bujo a apuntar, voy a empezar a hacer esta cosa y cuando la acabes te acuerdes de ir a apuntarlo, ¿no? Porque no trabaja con el bujo de la misma manera. Pero es algo que quiero empezar a trabajar y bueno, ya veremos a ver cómo me va. Y bueno, y esto es todo lo que te quería contar del diario intersticial. Te invito a que lo pruebes porque realmente es beneficioso y creo que te ayuda a hacer esos cambios entre tareas, sobre todo cuando no tienen nada que ver la una con la otra. Y bueno, y que me cuentes si realmente lo pones en práctica, cómo te ha ido y cómo lo has implementado, los beneficios que has encontrado y si decides seguir con él o no. Y nada, espero que te haya gustado el episodio y nos escuchamos en el siguiente. ¡Chao! ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.